que hemos venido también para ver y para escuchar del testimonio vuestro. Pues sí, estamos juntamente con un equipo de 4 ancianos, pastores en la iglesia en San Sebastián, pues trabajando en la congregación, pero también en obras nuevas en distintos pueblos. Y decía yo antes a mis ancianos aquí que estamos en la iglesia donde mi esposa y yo conocimos el Evangelio. Entonces éramos novios, pues llevamos 35 años casados, tenemos 3 hijos y un nieto. Y quiero recordaros, para los que no lo sepan, los 2 temas que me habéis pedido para estos días, con el título general de El impacto de la Iglesia en el barrio de Suances. Entonces, el tema de esta noche es: si no hay contacto, no hay impacto. Una mirada hacia adentro. Vamos a hablar de la unidad y de la comunión entre nosotros. Y mañana vamos a tratar de mirar hacia afuera para hablar acerca de la evangelización y de la misión que todos tenemos. Y con la ayuda del Señor quiero compartir esta tarde, pues, el primero de los temas. Estamos preparados con nuestras Biblias abiertas, espero, para poder ver con nuestros ojos lo que la palabra del Señor nos enseña. Quiero que veamos una primera imagen. Ahí lo tenemos. Eso es un almacén de construcción. Lo que probablemente este lugar era hace unos meses, cuando solamente había ladrillos y había cemento. Y cuando miramos ese almacén de construcción y nos asomamos a ese lugar, vamos a encontrar, pues, que tenemos todas las posibilidades para levantar una magnífica casa. Tenemos de todo y para todo. Pero si nos quedamos allí a vivir por un tiempo, en ese lugar, o en este lugar hace unos meses, no vamos a encontrar ninguna comodidad y ninguna seguridad. Y es que las posibilidades que tenemos no van a servir de mucho si no las convertimos en realidades. Y lo que no queremos para ninguna de nuestras iglesias es que sea como un almacén de construcción. Ladrillos amontonados, quizás desparramados, sin ninguna utilidad práctica. Estamos construyendo el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, con piedras preciosas, no ladrillos. Y lo que queremos es que el Señor nos ayude a saber cuál es el papel, el lugar de cada cual, fomentar la unidad y la comunión entre nosotros y que cada hermano en Cristo, en esta iglesia local, encuentre cuál es también su función, su papel, su misión, para que todos podamos construir, pues, la iglesia del Señor. Así que el tema de esta tarde va a llevar la Q de calidad, lo que se conoce como esa marca distintiva que sirve para identificar aquellos productos o servicios que están por encima de la media general. Y como cristianos somos llamados a vivir una vida distinta, no perfecta, pero sí diferente, como el testimonio que hemos escuchado. Una vida que supere la media general, porque esta clase de vida, nuestra sociedad y nuestras iglesias lo necesitan. Esta clase de vida es atractiva y llamativa, como lo vemos en la persona de Jesús. Esta clase de vida, además, es maravillosa y contagiosa. Y en un momento de tanta dificultad y de oportunidad como la que estamos viviendo, de falta de valores y de tantas cosas, nosotros tenemos la oportunidad, como individuos, como familias y como iglesias, de hacer valer el mensaje de calidad de nuestro Señor Jesucristo, a través de vidas consagradas a Él, transformadas por Él y ofrecidas al barrio, a la comunidad donde el Señor nos ha puesto. Ahora hacemos una lectura también en Romanos capítulo 12, en esta sí que me voy a basar, para que veamos algunos componentes de calidad, ahí lo tenéis, para la comunión y la unidad. Y ahora me quiero centrar en al menos 3 componentes que aquí vamos a encontrar. Vamos a hacer la lectura en Romanos capítulo 12 y verso 1. Y dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, de tu palabra, de tu presencia, y queremos temer tu nombre en esta hora, y queremos contemplar tu gloria y reconocer, Señor, tu señorío y soberanía sobre la vida de tu pueblo, sobre cada una de nuestras vidas, y que podamos entender y escuchar tu voz, y también, Señor, que nos ayudes a la obediencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta congregación, cada iglesia aquí representada. Y ahora, Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón. Suplicamos esto en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Pues quisiera que viéramos un cuadro precioso aquí que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a trabajar este primer tema, la unidad y la comunión, que nos permita después avanzar y mirar hacia afuera mañana. Tres componentes de calidad para la comunión y la unidad. El primero de ellos, versículos 1 y 2, una entrega incondicional. Es decir, primero tenemos que tener contacto con Dios para ser impactados por el poder de Dios en nuestras vidas. Si no hay contacto con el Señor, no habrá impacto en nosotros. Así que no estemos pensando todavía en los demás, sino en esta primera declaración, una entrega incondicional. Hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, dice el versículo 1, consagrada y agradable a Dios. Lo primero que encontramos aquí, para la comunión y la unidad, tiene que ver la entrega incondicional de todo nuestro ser al Señor. Y esta entrega incondicional es un compromiso firme y determinante de ofrecer nuestras vidas diaria y constantemente, sin excusas y sin demoras. ¿Por qué razón nos tendríamos que tomar tan en serio lo de entregarnos al Señor sin reservas de esta manera? El texto nos da la respuesta: por las misericordias que de Dios hemos recibido. Si el Señor nos ha mostrado tanto amor y tanta misericordia y nos ha salvado en Cristo de una manera total y completa, ¿cómo no nos vamos a querer entregar al Señor todos los días de nuestra vida? ¿Qué razones tendríamos para no darlo todo y no darnos a nosotros mismos al Señor? ¿Qué misericordias son estas? Pues muchas de estas las encontramos en los capítulos anteriores de la carta a los Romanos. Dios ha tenido misericordia de nosotros porque nos ha perdonado en Cristo. Amén. Y hemos sido adoptados como hijos suyos. Por lo tanto, no hay ninguna objeción para no entregarnos al Señor. Dios nos ha mostrado su misericordia porque nos ha reconciliado con Él por medio de la muerte de su Hijo. La misericordia de Dios ha hecho posible que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y la misericordia de Dios hace también posible que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, estamos totalmente cubiertos. No podemos ya ni mirar atrás ni echarnos para atrás. Tenemos que entregarnos al Señor de una manera total. El texto dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto nos habla de una dedicación, de una entrega absoluta, poniendo nuestras vidas a disposición del Señor de la misma manera que ese israelita entregaba completamente su sacrificio en el templo, dejándolo todo. Un sacrificio vivo, viviente. Un sacrificio santo, dedicado al Señor y agradable. Pues ningún acto de servicio o de adoración es agradable si solamente es interior, abstracto y místico. Por eso dice, presentad vuestros cuerpos. Y aunque el cuerpo aquí se refiere a la totalidad de la persona, el cuerpo es también el medio a través del cual nosotros expresamos nuestra entrega y nuestro servicio al Señor cada día. No hubiera sido posible este lugar, de cómo estaba antes a cómo está ahora, si no hubiera sido por hombres y mujeres que han entregado también su cuerpo y sus miembros para hacer posible que esto funcione. Por eso dice presentar vuestros cuerpos. En el capítulo que Federico leyó al principio, por eso le pedí que lo leyera, Pablo habla de cómo la maldad humana se expresa por medio del cuerpo. Lenguas que hablan mentira, labios que esparcen veneno, bocas llenas de maldición y de amargura, pies que son veloces para derramar sangre y ojos que apartan su mirada de Dios. De la misma manera, pero en sentido contrario, el servicio al Señor y al prójimo se expresa también a través de las acciones del cuerpo. De manera que ofrecemos ahora los distintos miembros de nuestro cuerpo no como medios de maldad, sino como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. De esta manera, nuestros pies andarán por el buen camino. Nuestros labios hablarán la verdad. Nuestras lenguas bendecirán a los demás. Nuestras manos levantarán a los que han caído. Nuestros brazos sostendrán a los débiles. Nuestros oídos escucharán los gritos de los angustiados. Y nuestros ojos verán la necesidad de nuestros hermanos. Esta entrega incondicional de nuestros cuerpos ahora nos es presentada de manera negativa, primero de manera positiva. Por cuanto la misericordia de Dios ha sido tan grande sobre nosotros, nos ofrecemos al Señor. Y de manera negativa, versículo 2 dice, no, no os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este mundo, porque eso va a impedir que nos entreguemos incondicionalmente al Señor. Y aquí hay una nota de advertencia. No permitáis que la sociedad que os rodea os comprima para adaptaros a su propio molde. No toméis las formas y modas pasajeras que gobiernan el sistema de este siglo. No seáis como el camaleón que adopta su color al entorno del lugar donde vive. No. Y tenemos que conocer también nuestros propios puntos débiles, para no conformarnos, no amoldarnos a todo esto. Es un llamado al no conformismo, con el que tenemos que luchar todos los días. Todos los días tenemos que decidir entregarnos al Señor de manera incondicional y entregar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu y alma. Es un llamado al no conformismo. Y la mayoría de vosotros me diréis que esto que estamos escuchando es verdad, porque lo dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué será que para muchos esta verdad de entregarse, porque las misericordias de Dios han sido totales para nosotros, esta verdad de no conformarse, sin embargo, no produce ningún cambio? O muy pocos cambios a veces en nuestra manera de vivir. Si tan claro lo dice el Señor, ¿por qué no está tan claro a veces en nosotros en el andar diario? Yo me hacía esta pregunta al meditar en todo esto, porque yo también estoy en la lucha en la tensión de estos versículos 1 y 2. Y creo que tal vez nos ayude a pensar que no es lo mismo tener una creencia que tener una convicción. Una creencia es lo que yo tengo. Una convicción me tiene a mí. De tal manera que yo puedo vivir de manera contraria a lo que digo creer, pero no puedo vivir de manera contraria a mis convicciones más profundas. Y no sé si estoy marcado por mi propia historia como católico, cuando era capaz de mencionar de memoria el credo de los apóstoles, buen credo, por cierto, o el mismo Padre Nuestro, la oración modelo, y sin embargo vivir de manera distinta, contraria a lo que se suponía que decía creer. ¿Qué fue lo que ha cambiado en la experiencia de conversión? Cuando nos convertimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo. Y esto también lo sufrimos en nuestras iglesias evangélicas. El Evangelio no es solo una doctrina que yo creo. Es una convicción profunda que yo tengo. El Evangelio no es solamente un conjunto de normas y mandamientos que yo leo, sino que es una persona a la que yo sigo, la persona de Cristo. Y es una experiencia de fe que yo vivo en el Hijo de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Nos tenemos que preguntar, ¿es lo mío una creencia? Que sin duda lo es. ¿Pero es más que una creencia la que yo tengo en Cristo Jesús o es una convicción? Porque no voy a poder vivir en contra de esa convicción que da el Espíritu Santo. En el lenguaje del apóstol Pablo, ¿sabéis que existe esta perfecta combinación entre creencia y convicción? Porque las dos cosas son. Escribe a Timoteo diciendo, porque yo sé en quién he creído. Y dice, y sé que es poderoso. Estoy seguro que es poderoso, que tiene poder. Yo sé en quién he creído, pero no es suficiente entenderme bien con decir yo sé en quién he creído, sino que también estoy convencido. No por mí mismo, es la convicción que da el Espíritu Santo. En otro lugar, Romanos 8:38, pues estoy seguro, dice el apóstol. No es solamente algo que creo, o que pienso, o que siento. Estoy seguro. Otra versión dice, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa en la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. ¿Cómo hacer que nuestras creencias bíblicas, evangélicas, sean también nuestras convicciones? Que no solamente la creencia sea algo en lo que yo lo tengo asumido, sino que también algo que lo tenga integrado para poder ser vivido cada día. Dice el texto, transformaos, versículo 2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo creo que esta es una de las claves. La idea aquí no es tanto que nosotros hagamos algo, sino que algo nuevo sea hecho en nosotros. El creyente debe cambiar. Yo debo seguir cambiando, madurando, creciendo a partir de lo que ya el Señor ha puesto dentro, que es la vida en Cristo y el Espíritu Santo, como sucede con la oruga al transformarse en una hermosa mariposa. Aquí viene la palabra metamorfosis. Y el medio que el Espíritu Santo emplea para producir esta metamorfosis, este cambio dentro de nosotros, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es una combinación de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esto lo digo con mucho cuidado para no ser malinterpretado. Si solo tenemos la palabra o la letra escrita, nos secamos. Si solo tenemos el Espíritu, nos inflamos. La palabra y el Espíritu producirán el cambio y la transformación en nosotros. Por eso es tan importante que al acercarnos a la palabra, pidamos al Señor en oración y en dependencia de Él que nos hable a través de ella. Y no acostumbrarnos simplemente a leerla o a estudiarla, sino a dejar que las creencias que tenemos se conviertan en convicciones profundas que nos permitan entregarnos al Señor cada día sin reservas. Cuando la mente asimila la verdad de Dios, entonces los sentimientos se encienden, no al revés. Cuando la mente renovada asimila la verdad de Dios, los sentimientos se encienden, la voluntad es persuadida y como resultado se produce la obediencia. Pero esta obediencia ya no es una obediencia externa, solo a la ley, sino que es una obediencia interna, de tal manera que no resulta costoso, no debe resultar tan costoso entregarse al Señor sin reservas cada día, aunque esté la lucha con nuestra propia tendencia pecaminosa y nuestra naturaleza. Pero no tiene que resultar tan costoso cuando la obediencia es interna. Ya no es una obediencia de conveniencia, ni de religión, ni de creencia. Es una obediencia de convicción. De decir, Señor, tú lo has dado todo por mí. ¿Cuánto me cuesta comprender a mí ese amor inimaginable tuyo que me ha alcanzado? Pero en la medida en que voy comprendiendo más acerca del amor de Cristo, me cuesta menos entregarme a Él y no conformarme a este mundo. Es una lucha que no desaparecerá hasta que estemos en la presencia del Señor, lo sabemos. Pero tenemos que seguir avanzando en esta dirección, una obediencia arraigada en el ámbito del pensamiento y la decisión, y no solamente en el sentimiento y la emoción. Esta es la obediencia que dice el versículo 2, que nos llevará a conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Me he extendido un poquito más en este primer punto porque si no hay contacto con el Señor en esta dimensión, no habrá impacto dentro de mi corazón. Y podemos hacer muchas cosas después. Y hay que hacer, y hay que trabajar, y hay que servir. Y hay que anunciar el Evangelio, y hay que colaborar todos, pero no lo vamos a poder hacer en las fuerzas que el Señor quiere darnos si primero no tenemos una visión clara de quién es Él, de lo que ha hecho en nuestras vidas y de por qué razón yo ahora me entrego a Él, nos entregamos a Él, tal y como hemos visto en los versículos 1 y 2. Así que tenemos en primer lugar, como hemos dicho, una entrega incondicional, la entrega de todo nuestro ser. Y ahora veremos el segundo apartado, que es el carácter que esta entrega al Señor tiene que producir en nosotros. Hay un carácter esencial. Cuando fuimos salvados por gracia, por medio de la fe, el Señor nos ha salvado para formar en nosotros un carácter, el carácter de Cristo. Así que hay un carácter esencial que solo el Señor, el Espíritu Santo, lo va a poder producir en la medida en que yo esté en contacto con el Señor, entregándome a Él, buscándole a Él, renunciando a mi pecado, porque esto va a ser esencial para lo que vamos a ver mañana también. Los dos temas están relacionados. No vamos a poder tener testimonio y evangelización como vamos a ver mañana si no tenemos unidad y comunión. Versículo 3 al 5. Por la gracia que me ha sido dada, os digo a todos vosotros que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Y notad que estos versículos 3 al 5 están ligados completamente a los versículos 1 y 2. El Señor quiere producir en mí y en cada uno de nosotros un carácter. Y la nota distintiva de este carácter es la humildad. Y parece ser que los creyentes en Roma tenían un problema, quizás no tan escandaloso, pero un poquito parecido a los corintios, en sus actitudes acerca de los dones espirituales, que vemos después en esa lista de 7 dones, en los versículos que hemos leído antes. Y algunos los usaban de tal manera que hacían sentirse inferior a los demás. En el pasaje de Efesios capítulo 4, donde también se nos habla dentro del contexto de los dones espirituales, encontramos la misma exhortación que aquí: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La pregunta que nos hacemos es por qué Pablo subraya la importancia de la humildad. Que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Porque ningún miembro del cuerpo de Cristo es más importante que los demás. Y esto no solamente tiene que ser una creencia, que lo es, tiene que ser también una convicción vivida en la realidad práctica de todos los días dentro de la congregación. Ningún creyente tiene derechos exclusivos a la gracia de Dios. Todos somos importantes. Todos no vamos a hacer lo mismo, porque no todos tenemos los mismos dones para todo, pero todos somos importantes. Esto lo vemos viendo el ejemplo en el funcionamiento del cuerpo humano que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios 12. Y cuando hay este carácter que lo produce el Señor, no lo podemos producir nosotros, pero nosotros sí nos entregamos al Señor. Y si le confiamos nuestra vida, y si decidimos vivir todos los días para Él, y el Señor va produciendo y va trabajando y va quitando aquello que sobra y poniendo lo que falta, esto empieza a generar impacto. Impacto en la propia comunidad e impacto a los que vienen de fuera. Porque nada hace más daño que una iglesia prepotente, una iglesia orgullosa y un creyente prepotente o orgulloso, cuando no tenemos nada de lo que gloriarnos, porque todo nos ha sido dado por gracia. Así que hay un carácter esencial, la humildad. Y en tercer lugar hay una práctica fundamental ligado a esta cuestión. Y la práctica fundamental, versículos 6 al 8, si lo podemos ver en la pantalla, es el respeto y el amor a los demás. Dios trabaja en nuestro corazón el carácter y hace posible que el respeto y el amor a los demás sea totalmente factible y posible dentro de nuestra propia naturaleza y de nuestras luchas. Dice el versículo 6, que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sabéis que tenemos básicamente 3 pasajes claves en el Nuevo Testamento para hablarnos de los dones espirituales. Efesios capítulo 4, 1 de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12. El texto clave para comprender esto del amor y del respeto a los demás se encuentra en el versículo 5 del texto que hemos leído. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Me parece que muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, hemos dejado de ver el énfasis principal de estos 3 pasajes, incluido este de Romanos. Lo que Pablo está diciendo es que ningún cristiano, ninguno, puede funcionar de modo efectivo por sí solo sin contar con los demás. Así que en la Iglesia no puede haber ni el pastor orquesta, ni el creyente que lo hace todo bien y al final los demás se quedan a un lado. Pablo está enseñando en estos tres pasajes una misma lección que tiene que ver con el tema de hoy. Debemos trabajar juntos en comunión por la unidad de la Iglesia. Unidad en la diversidad, claro. Y no solo en la diversidad de dones, sino también en la diversidad de caracteres, de temperamentos, de experiencias, de contextos distintos, de personalidades. Una comunión y unidad basada en el amor y en el respeto a los demás. Esta es la misma razón por la cual Pablo escribe a los Efesios, en el mismo capítulo que describe las funciones del cuerpo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La lista de dones que aquí encontramos no es definitiva, sino orientativa. Estos siete dones que vemos aquí en Romanos 12 tienen que ver con siete diferentes funciones en el ministerio de la Iglesia: profetizar, proclamar la palabra de Dios, servir, enseñar, exhortar, compartir, presidir, hacer misericordia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, 1 Corintios 12, 11. Estáis en un proyecto bonito como Iglesia, donde, hasta donde sé que me habéis explicado los ancianos, dos iglesias, madre e hija, os habéis de nuevo fusionado para comenzar un proyecto en este importante barrio de Suances. Y, por supuesto, las habilidades, las capacidades, las oportunidades que Dios os da y os va a dar son muy importantes. Y sin los dones espirituales no se puede edificar la Iglesia. Pero siendo los dones espirituales importantes, quiero decir en esta noche que no son lo primero ni lo principal. Lo primero es la humildad, la comunión y la unidad. El don es importante, pero primero es el corazón y es el amor. Mira lo que dice el versículo siguiente al que hemos leído, versículo 10. Ya fuera de la sección de esta noche, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Está dentro del contexto de los dones que antes los ha descrito. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El don espiritual es esencial para la edificación de la Iglesia, pero primero es la motivación, la buena motivación y la disposición de servir al Señor y a los demás en armonía y también en lealtad. Voy concluyendo con esta primera reflexión de hoy. Aunque estamos en un hermoso edificio, que nada se parece, ¿verdad, Federico?, a lo que habéis descrito de cómo era antes. Pero no nos olvidemos que Iglesia quiere decir personas, no edificios, no programas, aunque los haya, y los edificios los necesitamos. Pero Iglesia quiere decir siempre personas, personas que se aman y se cuidan entre sí, fomentando la relación mutua. Y es cuando nos hablamos, cuando nos escuchamos, cuando nos miramos, cuando nos abrazamos y cuando nos servimos, que se fraguan las relaciones y se fomenta la unidad y la armonía entre nosotros. Esta relación es vital. Esto sí es vital para que el mundo crea. Pues el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Pues de estos dos mandamientos, dice el Señor Jesucristo, dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 20. Y cuando en una iglesia hay este contacto de respeto, de amor, de sabernos escuchar, de sabernos esperar, de aprender a soportar, como dice la palabra, el impacto ni nos daremos cuenta, está garantizado. No tenemos que buscarlo, viene cuando buscamos lo otro. Entregar nuestras vidas al Señor, renunciar a nuestro yo, a nuestro pecado, porque las misericordias del Señor han sido tan grandes que no tengo opción que hacerlo y lo hago de corazón. Convicciones profundas, un carácter humilde, un respeto y amor a los hermanos, al prójimo, y el impacto viene para la propia congregación, para los más débiles, para los más necesitados, para los que están sin familia, donde la iglesia tiene que ser su familia, para los que puedan venir de fuera. Dejemos que vean, que observen, que respiren el ambiente de la congregación. En resumen, nadie puede funcionar de manera efectiva actuando solo por sí mismo. Si estás de acuerdo, di amén. Pues entonces dile a tu hermano, te necesito. Díselo ahora, díselo. Te necesito, díselo, no te dé corte, te necesito. O no le necesitas, te necesito. Ninguno de nosotros es más valioso que los demás. Muy bien, pues dile a tu hermano, eres importante. ¿Eres importante? Sí, tú eres importante. Es usted importante. Todos debemos estar revestidos de humildad y aquel que tiene mayor responsabilidad debe ser el servidor de todos. ¿Amén? Pues dile a tu hermano, soy tu servidor. Díselo, soy tu servidor. Soy tu servidor. Y todos nosotros nos tenemos que esforzar por guardar la paz y la unidad entre nosotros. ¿Amén? Pues dile a tu hermano, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. ¿Dónde encontramos nuestro modelo? En Cristo. Mirad, mirad. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hubo un movimiento descendente, vertical. El amor de Dios, sus misericordias. Pero hubo también un movimiento horizontal. Y este movimiento horizontal de Cristo y de su iglesia es el modelo también para nosotros. Es decir, si Cristo descendió, yo también tengo que descender. La iglesia tiene que descender. Y si Cristo se acercó, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Acercarse. Y si Cristo se humilló, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Humillarse. Y si no hubo otro camino para él, ¿habrá otro camino para nosotros? No. No hay otro camino. No os quedéis solo vosotros ahí como buenos amigos diciendo cómo fue la semana. Observa quién está ahí solo, sola. ¿Quién puede estar pasando un tiempo difícil sin que quizás te lo haya dicho, pero tú intuyes que esa persona está triste? Recuerda, si Cristo descendió, tú también tienes que descender. Se acercó y tocó a las personas. Y tenemos que aprender a ser comunidad ocurra hoy. No son tantos métodos y estrategias. No digo que sean malos. Las tenemos que tener, como tenemos edificios. Pero lo que la Iglesia necesita hoy no son tanto métodos y estrategias, sino hombres y mujeres cambiados. Cambiados. Transformados por la gracia de Dios. No perfectos, pero sí honrados. Hombres y mujeres que solamente le tengamos miedo al pecado. Sencillos, sin doblez de corazón. Que estemos dispuestos a reconocer nuestra necesidad delante del Señor y a entregarle nuestras vidas. El Señor va a bendecir siempre así a un hijo suyo y a una iglesia. Por débil que esta sea, el Señor se hace fuerte en esa vida y en esa iglesia. Me gustaría orar para terminar. Inclinemos nuestro rostro. Y Señor, te decimos y te digo en esta noche que todo esto que nos has dicho no lo podemos alcanzar por nuestros propios medios. Así que, Señor, toma mis miedos, mis temores y transfórmalos en confianza. Señor, toma nuestro sufrimiento, tú nos conoces, pero transfórmalo en crecimiento. Toma nuestras crisis y transfórmalas en madurez, nuestras lágrimas y transfórmalas en gozo y paz. Toma nuestra soledad y transfórmala en comunión contigo. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer y en tu ira acuérdate de la misericordia. Señor, queremos estar cerca de ti. Perdónanos por tantas veces que nos alejamos de ti y tomamos nuestros propios caminos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, por la invitación que nos haces de venir a ti a tu encuentro. Gracias porque te has acercado a nosotros cuando nosotros estábamos lejos de ti y te dábamos la espalda. Gracias por venir a nuestro encuentro y por llamarnos por nuestro nombre y por darnos tu salvación preciosa. Y, Señor, queremos que tú nos ayudes a poder vivir en armonía y en unidad entre nosotros. Y si hay buen ambiente, que lo haya mejor aún. Para que, Señor, esto sea un testimonio vivo, sin palabras, de lo que tú estás haciendo en la vida de tu pueblo. Y si hay personas aquí, Señor, que han venido para escuchar, para observar, para ver, que tú también les hables al corazón y les hagas ver la necesidad que tienen de entregarse a ti, si aún no lo han hecho. Hoy es día de salvación, Señor. Trae convicción a ese corazón de perdón, de reconciliación contigo. Y si hay algún hermano o hermana mío, Señor, que esté pasando por un tiempo de tibieza, de frialdad, oh Dios, recuérdale tus misericordias. Y sobre esa base de tu amor, Señor, solamente podemos responder. Porque no podemos dejar de estar agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Así que bendice esta congregación, bendice el día de mañana, bendice toda esta semana, Señor, de ministerio aquí, tu palabra, y a cada hermano, a cada hermana, cada familia aquí representada. Levantamos tu nombre en alto, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. No pregunté la hora, ni sabía cuánto tiempo tenía, no sé si me he quedado corto, si me he pasado. Los ancianos no me dijeron nada, yo tampoco pregunté. Hermano, para mí la reunión está empezando.